Y un tremendo vivo. Tremendo, son performáticos. Totalmente. Siempre te van a otorgar algo más en el show. Van y tienen una muy buena concepción del concepto show. Uh-huh. O sea, no es solo música, que vienen sobrados en cuanto a calidad instrumental, a los músicos que los acompañan, sino también que hay una percepción de o concepción del show muy importante que lo han defendido a capa y espada, girando por todo el mundo. Porque normalmente los artistas tienen un show A, uh-huh, hacemos Vélez, River, ¿no?, un despliegue extraordinario, y después lo que hay un salir de gira que tiene una razón, que son los costos, ¿no? Uh-huh. Ellos han sostenido un estándar de performance que lo llevaron por todo el mundo, y me parece que el trabajo que hicieron el año pasado tocando en casi todos los festivales icónicos del mundo con esto ha sido una siembra que les va a dar muchos frutos. Siempre queremos hablar de música con Daniel porque sabe un montón y nos interesa saber su mirada, pero queremos saber también de todo lo que estás armando en La Rural hace un par de años ya, ¿no? Con Artmaster, con esta experiencia inmersiva de te clavas un casco y estás en otro lugar. O sea, arrancamos con Artmaster en el primero fue Artmaster. A ver, no arrancamos. En la exhibición de Banksy. De Banksy. Yo ya había incluido, habíamos incluido el concepto del VR. Uh-huh. El VR, que hay una evolución tecnológica, en el caso de Banksy te llevaba a recorrer por las calles. Banksy es un artista, uh-huh, callejero, y por las calles y ver su obra por la calle. Después lo incorporamos a la parte de inflables, volabas por el espacio, uh-huh, en Blow Up 1, en la 2 ibas a la luna. Pero también en VR. La primera vez que trajimos a Artmaster, se incorporan dos tecnologías importantes, que es, ya no, el VR es 360, que quiere decir que no, yo cuando nos, me ocurre lo mismo que me ocurre si no tuviera el casco. Yo miro para allá y tengo otra mirada que la que tengo para allá. Uh-huh. En los cascos anteriores, con el casco me llevaba la mirada para cómo giraba mi cabeza. Esto es 360, incorpora lo inmersivo desde un lado mucho más logrado en 3D, e incorpora lo interactivo. Vos podías agarrar elementos, agarrabas una antorcha e iluminaba, uh-huh, planeas un disco, abrías una puerta, tomabas un ascensor. Tenía incorporaciones de nuevas tecnologías que es una cuestión que está ocurriendo. Nosotros estamos trabajando con los mayores productores en este sentido de Europa. Una empresa se llama Universe, alojada en Barcelona, otra es Julio, alojada en París, y donde la innovación tecnológica y la búsqueda es infernal. Hoy lo que, por ejemplo, la de la última fortaleza es interactiva, pero ya llega a un nivel de cuestiones que son superiores en interacción a lo que teníamos con Artmaster. Uh-huh. Después están los contenidos, o sea, para mí lo importante, obviamente todas las tecnologías en general para mí están en función y en servicio de un producto final donde prevalece el hecho artístico. En Artmaster te mostramos el Prado, en Keops te mostramos las pirámides, en la última fortaleza nos remontamos a la Edad Media, a 1300, a un castillo en el sur de Francia que se llama Carcassonne, uh-huh, que es verdad, es una historia verídica, todo eso, todo lo que significó la Inquisición, la persecución de las brujas. Digamos, uno va viendo a través de las historias que determinados motes generan distintas persecuciones. Uh-huh. En esa época se le daba a las brujas o a los pensantes distantes, los reyes las perseguían, estamos en el año 1300, uh-huh, o sea, antes de la Revolución Francesa, o sea, 400 años antes de la Revolución Francesa. Y es interesante porque te muestra cómo era la villa dentro de la fortaleza. Hay combates donde vos estás, es como el casco te permite, qué sé yo, si se agarran a piñas dos tipos en la calle, vos estás al lado, nada más que esto eran con espada y con escudos. O como eran las luchas cuando atacaban o los castillos en esa época, y vos estar en el frente de esa batalla, en el medio de la muralla defendiéndola. O toda la fantasía que se generaba a partir del mundo de los dragones, que tiene mucho que ver con Games of Thrones, en ese tipo de esquema. Y la verdad que estamos contentísimos. Daniel, y la gente que va a estas experiencias inmersivas de realidad virtual, digo, gente de todas las edades, porque te doy un ejemplo, otro día mi viejo de 72 me decía, me muero de ganas de ir, ¿cuándo vamos juntos? Porque Art Masters, por ejemplo, lo hice con mis hijas mellizas de la mano, porque era su primera experiencia. Entonces, ¿qué notas ahí? Que es multitarget. Tenemos menú, vos por ejemplo en Kiops, que preguntan si la querés que sigue, o sea, estrenamos esto, pero subdividimos, tenemos dos salas hoy, Kiops sigue, y entonces se le pregunta a la gente si quiere vivir la experiencia de una manera más vertiginosa o más tranqui, lenta. Claro, ¿qué quiere claro. decir? Que no es que vivas distinto, nada más que el ascenso, por ejemplo, que vas volando y te vas dentro de la pirámide, lo haces a una velocidad distinta que la otra. Claro. Si cuando estás arriba de la pirámide, que inclusive te permite... Yo a Egipto fui un par de veces y conozco, fui a esta misma pirámide. Y la verdad que conocí cuestiones, porque no tenés hoy acceso al público de muchos lugares, porque en general el turismo es bastante depredador, entonces vos vas, te muestran hoy cómo es y entonces hay un montón de grafitis arriba. Carlitos estuvo acá. El ego humano. Entonces restringieron, por ejemplo, poder subir arriba de la pirámide. Claro. Pero a través de inteligencia artificial te muestra cómo es hoy la pirámide y cómo era 2500 años antes de Cristo. Pero no solo eso, sino las pirámides tienen que ver con la alta vinculación de la cultura egipcia con el culto a la muerte. Entonces, eran los faraones que se la mandaban a construir, pero también alrededor de esto... estaban toda la familia de los faraones que se enterraban. Entonces eran villas que había alrededor de las pirámides. De cada pirámide. Y te muestra cómo es, por inteligencia artificial, cómo mirabas al Cairo que estaban cerca de esas pirámides y cómo lo ves hoy. Y vas jugando con de 4.500 años, pues 2.500 más 2.000 de ahora que nosotros, para atrás y para adelante, lo cual es un flash impresionante. Es increíble, no se lo pierdan. En La Rural pueden ver todas estas experiencias. El estreno de ayer es La Última Fortaleza, así que pueden ir a laruralticket.com.ar ahora mismo y ya se sacan sus entradas para este fin de semana largo, que hay un montón de... Con esta lluvia es una buena salida familiar, es un plan familiar. Y a quien inviten van a quedar espectacular. No, y aparte obviamente hay paquetes familiares, entendiendo de que uno tiende a que esta experiencia también hay una cuestión en las exhibiciones de que hoy por decir, consumos de audiovisuales, vos tenés una super oferta en tu casa, que todos tenemos a través de las plataformas una videotecas o hablando del disco, unas discotecas infernales, ¿no? No tenemos. Entonces, esto es una experiencia que solamente lo podés vivir saliendo. Y es un muy buen plan familiar, entendiendo que hoy el cine, y lo digo con pesar porque a mí me gusta ver cine en cine en general, pero que es real que la oferta que tengo en mi casa, cuando tengo a salir, la verdad que digo, me quedo clavado con todas las opciones que tengo, salvo que aparezca algo de 3D y que justifique otra experiencia. Bien, se queda con nosotros Daniel porque va a ser jurado del Soñando, te decíamos recién, en el 47756688, la audiencia sueña loco, se le meten famosos y famosas y hay grandes premios para que se lleven. 47756688, hoy invitado en el jurado, Daniel Greenbank. Punto Caramelo. before I start to rust, before I start to decompose. Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños más importante de la República Argentina, donde ustedes que sueñan, que se acuestan scrolleando, se quedaron viendo el documental de Paul McCartney, se cruzó con Luis Pedro Toni, bueno, es loco el sueño, llaman 4775-6688, lo relatan y tenemos un jurado que los va a puntuar y se pueden llevar dos noches de Hotel Dazzler, una locura para elegir el Dazzler que quieran, y un segundo puesto, nada menor, que es una almohada Canon para abrazar, mushi mushi, inteligente para dormir y seguir soñando. Así que los y las escuchamos en el 4775-6688. Mariquena Rúfalo está de viaje. Jen Besos, ¿cómo te va? Hola, bien, un poco anonadada porque vengo de analizar sueños de soñantes que se quedaron dormidos con un visor de realidad virtual. Así se quedaron dormidos y soñaron con diferentes personajes de ficción, cómic, anime. Y dragones. Y dragones. Doble clic vamos a hacer seguramente. Daniel Greenback, gracias por venir. Gracias a usted, jurado. Interesante. Ahora lo de Paul McCartney con Luis Pedro Toni, sí. Habría que preguntar aparte qué tomó cuando se fue a dormir. Claro, qué tomó y si fue a la granja. ¿Cómo hizo el crossover? ¿Cómo llega Luis Pedro Toni a la granja en Escocia, no? Entre Exacto. medio de las ovejas. Lo que sería peor es que Paul McCartney lo haya ido a visitar a la casa de Luis Pedro Toni. Sería más loco. Daniel Greenback, ¿ha soñado con alguno de los artistas que has representado o traído? Sí, a ver, soñaste permanente en la adrenalina, pero recordaba una pesadilla, no un sueño fue. Cuando, la última vez en el año 2016, cuando vinieron los Stones, siempre ellos tienen una pasarela adelante, ¿no? Y Mick Jagger, cuando terminó, enfrente a la excitación del público argentino, que generalmente es un público que tiene un feedback distinto que en otras partes del mundo, se mandó una corrida que la verdad que me asustó mucho y quedé muy impactado. Yo en el momento pensé que se podía desgarrar. Pero no pasó nada. No pasó nada, pero arrancaba toda la gira, todo eso. Donde pasó fue en el sueño, que fue una pesadilla, porque en el sueño efectivamente se desgarraba y era todo el quilombo que tenía con Mick Jagger desgarrado, girando por toda América Latina, donde había países donde iba por primera vez, como Perú, Uruguay. Fue una pesadilla el sueño. Gran pesadilla y puntapié inicial. Hubiera ganado, no dos, sino cinco noches en Dazzler, pero jurado en este caso, no es participante. Decimos hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Verónica, ¿estás lista para contar tu sueño, Vero? Sí, sí. Adelante, la pista es tuya, Verónica. Bueno, estaba viniendo con mis hijos de Salta de unas vacaciones y en el mismo avión venía Ricardo Ford y nos veníamos lamentando en el asiento de adelante que se acababan las vacaciones y por ahí se da vuelta y nos dice, ¿cómo se acaban las vacaciones? No, las vacaciones tienen que ser eternas. Y nos dice, esperen que ahora cuando llegamos nos vamos en mi avión a Miami. Los invito a mi casa a Miami. Y nos invitó a todos una semana a su casa a Miami, a pasar unos días. ¿Y te acordás algo de esa estadía en Miami o termina el sueño con la invitación de Ford? No, con nosotros subiendo al avión de él. Ok, semana de aviones privados. Totalmente. Exactamente. Se está metiendo en los sueños el tema de los costos, entonces, del avión privado. Vamos a ver qué te dice el jurado. Jen, ¿cómo lo viste? Hola, Verónica. ¿Conoces Miami? Hola. ¿Fuiste a Miami ¿Cómo? Alguna vez? Sí. ¿Sos de viajar a Miami? No. Para nada. ¿Y a Salta fuiste hace poco? Hace unos cuantos años. Bueno, me quedó cortito el sueño, la verdad. Es un poco obvio, Verónica, debo decirte. Ricardo Ford aparece como un Willy Wonka, ¿no? También habla de la fantasía, sí, del chocolate. Exactamente. Seguramente esa noche te faltó algo dulce antes de dormir y es mi recomendación para esta noche que te comas un buen chocolate amargo con sal marina, si podés darte ese gusto. Mi puntuación, Verónica, es un 6.50. 6.50, bueno. Verónica, vamos a ver qué nos dice nuestro jurado invitado de lujo hoy, Daniel Greenback. Haría una pregunta de cuándo fue el sueño, si era época de furor de Ford donde... No, fue hace poco. Ah, entonces es grave. Un año. ¿Cómo se fue a meter, no? Atemporal. Sí, grave como aspiracional, digo. Yo le bajo un poquito, 5. 5 puntos te da Daniel, por lo tanto tenés 11 puntos y medio. Vamos a escuchar a tu contrincante. Quédate bien atenta, Vero. Beso grande. Hola, decimos. Hola. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? María, ¿cómo andan? Bien, María, ¿de dónde sos? De Capital. De Capital. ¿Estás lista para contar tu sueño, María? Sí, estoy lista. La pista es tuya. Bueno, muy bien. Estaba saliendo con alguien, muy, muy enganchado a los dos. Lo que pasa es que él no tenía tiempo para nada, un tipo muy ocupado. Que yo le decía, che, tenemos el cumpleaños de tal amiga, no puedo ir. Bueno, tenemos, una salida con mi mamá, no puedo ir. Como que nunca me podía acompañar a ningún lado. Él estaba siempre tapado de laburo. Estábamos muy enganchados. Le digo, mirá, yo no estoy como para dejarte, pero necesito que tengas tiempo para mí, para esta relación. Me decía, no, porque tengo un laburo muy importante. Yo no tenía en cuenta bien de qué estaba laburando. Hasta que me hinché, le dije, mira, o laburo o yo. Y él me dijo, bueno, listo, no, yo hay cosas a las que no puedo renunciar. Al laburo puedo, pero a vos no. Y bueno, resulta que Marcelo Gallardo renuncia a River. Fuerte, fuerte, fuerte. fuerte. Tremendo. ¿Termina ahí o viste algún post que se cuela? No, y después vivieron felices, comieron perdices. O sea, me quedé con él y bueno, no, claro. tremendo. O sea, lo hiciste en tu sueño, renunció a River para estar con vos, ganándote tal vez el odio de muchas gallinas, ¿no? Del otro lado. Pero no soy yo, claro. quien va a juzgar, Jen. Bueno, María, me imagino que sos gallina, que sos de River. Sí. Demagoga. Demagoga porque llama a este certamen sabiendo de alguna manera que puede sumarle un punto a eso, pero yo te lo voy a restar. Sin embargo, te voy a preguntar de qué barrio sos, de Capital. De Belgrano. Bueno, ganas un punto porque está muy cerquita de la cancha. ¿Estás en pareja? Sí, estoy en pareja. Ajá, pero soñaste con un ex. Qué loco, ¿no? Bueno, el sueño habla de la toxicidad, también de la demagogia. Gallardo sos vos, pero sos la estatua. Y pensá muy bien por qué. Mi puntuación es un 7, María. 7 puntos para María. ¿Qué nos dice Daniel Greenbank? Coincido con el diagnóstico, un poco de la lectura que se hace. Uh-huh. También es verdad que dentro de los sueños y las propuestas frustrantes que tenía para... Yo me haría una subdivisión si en algún momento se puso en la cabeza que estaba también ocupado, pero también si lo que le proponía era lo suficientemente seductor para que deje de lado un ratito el trabajo, ¿no? Porque hablamos de salida de amiga o vecino. Pero está bien, es un poquito, yo voy un punto menos que vos. 6 puntos te da Daniel, 13 puntos, así todo has ganado, María. Vamos, buenísimo. Te vas 2 noches al Dazzler, tal vez más cerca del Monumental que encuentres. Te felicitamos y le decimos a Vero que no se va con las manos vacías, se va con una almohada de Canon. Así que felicitaciones para las dos. Gracias. Daniel, gracias por venir. Invitamos a toda la audiencia de Punto Caramelo a que se meta en laruralticket.com.ar. Puede elegir ver Keops, puede ir a la última fortaleza, que es la novedad recién estrenada. Y es un sueño, o sea, es un sueño porque... Es un sueño. A ver, de golpe te puedes trasladar a 2.500 años antes de Cristo, en la otra sala te puedes trasladar a 1.300 años en la Edad Media, en la Inquisición. La realidad virtual tiene mucho... Onírico. Sí, onírico, respetando una historia, pero también Ford y Gallardo son historias, desde otra perspectiva. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes, encantadísimo de haber venido. Nos vemos la próxima. Punto Caramelo. Yo soy la disco.

me gustaría que me recomienden una película, ustedes, no un columnista de cine, no, ustedes, una que le gustó como para ver ahora. Mirá tranquilo. Vos. Bueno, espero. Dale vos, gracias. Amiga. 11-6861-1043. Película no, pero te voy a decir lo último que vi, que es el documental de Paul McCartney que se llama Man on the Run. Ajá. Hermoso, me quedé con ganas de que sea más largo y emocionante, porque siempre que algo que rodea a los Beatles me termina emocionando, aunque no quiera. Sí. Así que te lo recontra recomiendo, es todo lo que le pasa a Paul cuando se separan los Beatles y arma y termina The Wings, digamos. Solo ese corte, hermoso, con un montón de material que seguramente no viste, como me pasó a mí, de decir, ¿cómo tienen tanto material de cómo llegan a un aeropuerto, les abren una valija, cómo triunfa un disco, cómo otro le va mal? Hermoso, se llama Man on the Run. Linda recomendación para el amigo. Uh-huh. Yo tengo otras recomendaciones también musicales. ¿Para adentro o para afuera? Porque está solcito desde México. ¿Solcito va a ser afuera? ¿Literalmente? Sí, voy a ser afuera, voy a hacer desde aquí del balcón con vista al mar, pero voy a hablar de planes para hacer allá. Porque perfecto. Hay que armar la agenda de este fin de semana largo de Buenos Aires. Genial, vamos con Julkin entonces, que tiene opciones para Atroden. Hermosa solcito, parece que tiene un croma, pero no, está en México. Por acá estamos en esta nublada Buenos Aires. Y hay un plan que lo comentamos fuera del micrófono con Daniel Greenback recién, porque se estrenó BTS The Comeback Live. Hicieron un vivo desde Seúl, desde Corea, porque luego de 3 años se juntaron. Ayer lanzaron un nuevo disco que se llama Arirang, así se le dice a una canción folclórica de Corea del Sur, y en este caso desde Seúl celebraron su nuevo álbum está estrenado en Netflix, donde también en los próximos días, el 27 de marzo, van a poder ver un documental que se llama BTS El Regreso. Uh-huh. En un año de gira, una gira que seguramente va a juntar 2.000 millones de dólares. Estos chicos que después de hacer el servicio militar vuelven, y la verdad es que uno dice BTS, bueno, tal vez no tiene que ver con el consumo adulto o el tipo de música que yo consumo. Yo creo que es un fenómeno que nos sirve mucho para entender a las masas, nos sirve también para entender la música, el K-pop y la fiebre que hay detrás de este grupo coreano de chicos que sale de un reality y que también, mira cómo te lo asocio con las Katsai, que también salieron de un reality. Tocaron hace una semana nada más en el Lollapalooza y el furor, el fervor del público viéndolas, o sea, no te podías mover básicamente. No. Nos mandamos mensajes con Juli Ping. ¿Dónde estás? Imposible. ¿Estás? Acá era imposible llegar, así que recomendaciones BTS por dos y todo en Netflix, donde tienen un acuerdo. Después también recomiendo un corto. A ver, fue el tema de la semana, el nuevo disco de Paco y Catriel, lo comentamos también con Daniel recién. Tenemos a Free Spirits, 12 temas muy distintos entre sí, creo que entendieron todo. Y el miércoles a la noche vi el corto de 13 minutos que hicieron, no sé si tuviste la suerte de verlo. Recomendación entonces, Free Spirits The Film, 13 minutos en donde vas a ver un cortometraje que arranca con una videollamada con Sting, y ahí, por ejemplo, vas a poder ver a Peter Lanzani, que leí en Infobae que Peter Lanzani sirvió de conector entre Paco y Catriel y Sting. Mirá. Y bueno, hay toda una ficción alrededor de una videollamada en donde también aparece Korowski, Santiago Korowski, todos hablando en inglés, y haces un recorrido, una picadita audiovisual por lo que son los 12 temas de Free Spirits, el nuevo álbum de Paco y Catriel. Y una cosa más respecto de fin de semana adentro, un libro que llegó a mis manos, que se llama Oráculo, la banda del color, de Dani Cupi, editado por Papel Limón. Es como si fuese un juego de cartas que viene en una cajita, que te vienen con cartas de todos los colores, y el libro te habla del significado de los colores en un momento en donde el tarot, el oráculo, todos estos juegos de alguna manera están de moda. El otro día fui a un cumpleaños y una de mis amigas de la escuela me sacó cartas de tarot que estaban buenísimas y me dijo, ¿querés que te tire el tarot? Miedo, le dije. Miedo. Y bueno, te dije que sí, al final. Sí. Por suerte me salió todo de bien. De caramelo, ¿qué te dijo? Que seguimos. Año más mínimo. Bien, me gustó. Bueno, eso por un lado, fin de semana adentro. Y una cosa más, sabemos, el 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976. Y este es un para que se agenden el 23 de marzo en la Plaza de Mayo, la Garganta Poderosa hace una vigilia por la identidad desde las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo con artistas. Moyo esta semana estuvo haciendo convocatoria, Valentina Bassi, periodistas, artistas que se unen a La Garganta para hacer esta vigilia a modo de festival y de siempre tener memoria por estos 50 años del trágico golpe. Shulkin con toda la agenda y conectamos con Solcito también, que está en México y tiene propuestas. Sol. Sí, algunas propuestas para este fin de semana en Buenos Aires. Antes que nada quiero decir que también tengo cartas de tarot y me las tiro con ChatGPT. Muy Sol. Bueno, Sol. Es como googlear, juntémonos. Pero es como googlear análisis, Sol, no, es como... El sábado que viene se las tiro porque hago como toda la... Yo no busqué quiero. Cómo se tiran y cuando me tiro, no le saco una foto, se la subo a GPT y le digo... Analiza. Y me dice, ¿querés decirme la pregunta? No, Rey, no, te digo. Y Latina, claro. Te digo que me ha hecho muy buenos análisis, así que la semana que viene quizás les tiro las cartas si estoy ahí en vivo en el piso con ustedes. Pero volvamos a los plancitos para este fin de semana en Buenos Aires. Por un lado, un concierto de la Banda Sinfónica de la ciudad en la Facultad de Derecho. Un evento que está bueno para disfrutar con musiquita en vivo y qué tipo de música. La banda va a dar un concierto con un programa que reúne las obras destacadas de los más importantes compositores. Va a ser en la Facultad de Derecho, ¿cuándo? Se preguntan ustedes. ¿Cuándo? Hoy a las 6 de la tarde. Lindo ¿sí? horario. Vale aclarar, hora argentina, claro. ¿No? Porque yo con 4 horas menos. Claro. O sea, no, estoy fuera de pista, no voy a llegar el día de hoy. Por otro lado tenemos la Feria Francesa, donde en Plaza Francia, por supuesto... cambió de día, iba a ser hoy y mañana y finalmente va a ser mañana y pasado por la lluvia, así que domingo y lunes entre las 11 de la mañana y las 6 y media de la tarde, ahí en Plaza Francia, hermoso lugar, Avenida del Libertador 1400, es la primera edición del año y iba a tener como siempre más de 30 stands, pueden ser 31 como 100, pero va a ser ahí más cerquita seguro de 30. Va a haber por supuesto una forma de viajar a través de la gastronomía, va a haber, atención, boulangerie, queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad, y además va a haber algunas masterclass con chefs conocidos que nos van a acercar a la cocina francesa y musiquita en vivo. Así que he ido de cita y recomiendo también para ir en familia. Pensé en cita que había dicho boulangerie, ¿qué sería? Y te iba a decir como... ¿Tendés sería como una panadería. Pero claro, justamente panadería. Después te entendí. Y por último, plancito, te iba a decir para los más chicos, pero es para toda la familia también, porque hay Cuentos y Canciones de María Elena Walsh en la Usina del Arte. ¡Qué hermoso! Esto es, sí, mañana a las 6 de la tarde, la usina queda ahí en Cafarena 1, en La Boca, y es un viaje por las canciones, por los personajes de María Elena Walsh, en un concierto que también va a ser interactivo, así que hermosos planes, todos gratuitos para poder disfrutar y para poder compartir en este fin de semana largo en Buenos Aires. Solcito, te quedaste, vemos en un ratito. En un ratito. ¿Sale Data en Bata hoy? Sí, sale Data en Bata autóctono, te digo. Más que nunca. Más realidad virtual que nunca. Esa bata de Solcito Rosa. Desde México estamos en vivo, haciendo Punto Caramelo hasta la 1 de la tarde. Mira vos, Roxette es de sábado para mí. ¿Qué querés que te diga? Bienvenidos. Out of my sight.

Buen grito, Miley. Es por ahí, 12:05. Vamos a jugar al juego de las reseñas en un ratito, juego que nos apasiona y seguramente a vos también, porque nos encanta leer reseñas de lugares donde vamos a ir a comer, donde vamos a alquilar un lugar para dormir, por ejemplo. Lo pueden hacer en sus casas también, ¿no? Y a la noche como un juego ahí en, por supuesto, de amigos. No van a ganarse entradas de cine porque solo serán quienes llamen y jueguen y ganen, por supuesto. Pero va a ser así el juego. En el 4775-6688, repito, más tranquila, te lo digo más tranquila, 4775-6688, llamás. Te vamos a leer una reseña como esta, por ejemplo. A ver, mirá que conozco sinvergüenzas, ¿eh? Pero estos son de otro planeta. Si no quieren tener dolores de cabeza, no los contraten. Nos dejaron plantados y si no preguntamos ni nos avisan. Son de terror. Uy. Tipo Apo, te lo digo, son de terror. Beso a Apo, que no se escucha. ¿De qué estamos hablando? ¿De una agencia de remises? A ver. No ¿animadores de fiestas? ¿O una empresa que brinda servicios de internet? Pues ahí el oyente, la oyente piensa, Jul, quien está representando, sí, a una, de hecho sos oyente. Sí, y yo digo, no, remises no puede ser. Internet. Internet, dice Jul, quien yo la quiero felicitar. ¡Ey! ¡Más no! Porque perdió, la respuesta correcta era agencia de remises. Mirá, existen. Esto mismo podés hacer vos y te podés llevar entradas de cine. ¿Una decís? ¿Cuántas entradas de cine me llevo? ¿Una o dos? ¿Dos? No, cinco. Así llevas un poco, pibes, vas vos cinco veces. Me encanta. Vas vos con tres parejas. Sí, después bueno, pagas la me parece. En el 4775-6688, en un ratito, el juego de las reseñas. Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Vos fijate cómo entra el estribillo. Data en bata. Bata. Data en bata, querida, donde quiera que estés. Data en bata, chicas, me puse lo más parecido a una bata que tengo, que es como esos pareitos, viste, que te pones para ir arriba a la pileta, a la playa y demás. Uh-huh. Es lo más parecido, luce como bata o como guardapolvo de colegio. ¡Apa! Entonces eligen. Tengo un data en bata que se ha dado en estos días que estoy acá en México, estoy en Los Cabos, en Baja California Sur, mi primera vez en México. Uh-huh. Entonces me encontré, habiendo estado en dos hoteles distintos, con un vocabulario hotelero que es diferente al nuestro para referirse a cosas que decimos de otra manera. Ay, así que les armé vocabulario hotelero, 10 cosas que le dicen diferente en México, todo relacionado a este mundo de hotel. Vamos a repasarlo. Parece complicado, si pero no lo es. No lo es. No, es muy sencillo. Pero vos, si por ejemplo te dicen, ahora te va a ayudar el bellboy. Uy. Bellboy. Y se escribe un beuchi divino que te lleva las maletas, me imagino. El bellboy. Acá. No maletero, no botones. Bellboy es el nombre específico. No me había pasado a escucharlo en otro hotel, así que me lo agendo para decir bellboy. Bellboy. Puesto número 2, no es ducha cuando te vas a bañar, es regadera. Ah, la regadera. Entonces te dicen, ¿funciona bien su regadera? Sí, perfecto, muchas gracias. Hasta que uno asocia que regadera es la ducha acá en los hoteles de México. La pileta, ¿saben cómo es en México? ¿Piscina? La pileta. No. Creo que la habíamos escuchado en El Chavo del Ocho en algún momento. Torta de jamón no es. Chilindrina no. Tronca tampoco. ¿Qué es? Barril tampoco. Alberca. Alberca. En la alberca. Alberca. Me parece hermosísimo. Uy. Ya me quedo. No es housekeeping o el servicio de limpieza, sino que es camarista. Camarista. En instantes pasará la camarista por allí. Bueno, la camarista o el camarista es quien hace el servicio de limpieza de la habitación. Uh-huh. Este me sorprendió muchísimo porque tardé bastante en darme cuenta y hasta pregunté cómo qué era. Enchufe. ¿Cómo se dice? ¿Tienen idea? No. ¿Alguna que...? Contacto. No. ¿Cómo? Hay contactos al lado de la cama. Muy bien. Me confundo. Ah, claro, en la oración te das cuenta. Contacto, claro. Yo preguntando también, ¿a esto tenés algún enchufe cerca? Sí, ahí tiene un contacto, uh-huh. Ahorita mismo. Bueno, otro lindo también que encontré, estamos ya por el puesto número 6, no es lobby, es el vestíbulo. El vestíbulo, esa me confunde. Claro, me encanta. Estamos en una película de Topacio. Exactamente, Marimar, María Mercedes y Soraya. La esperamos en el vestíbulo, me han dicho en este viaje a México, así que agendamos vocabulario hotelero por si te toca estar en un hotel en México y que no te confundas con estas palabras. No es sombrilla, es palapa. La palapa. La palapa. Sí, bueno, estoy en eso. Te digo que, aunque no puedas creer el trabajo, pero la palapa específicamente es el que está en la playa, ¿no? Esa sombrilla como un techito de paja que está en la playa. Entonces, por ahí te dicen, puede usar las palapas de la playa. Así que agendamos palapa. No es pasillo, es corredor. Ah, en ¿no? el corredor, qué bien queda. Su cuarto en está al final corredor. Del corredor. Uh-huh. Y agarraste la minifalda. Bueno, no es ascensor, es elevador. Esa por ahí la tenemos un poco más a mano. Su y elevador es mejor. Está a la derecha. Le hace más honor a lo que hace, porque si no tenemos que decir ascensor, descensor, porque también baja. Claro, qué bien, ¿eh? ¿No? Exactamente, pero solo se eleva. Entonces solo se sería eleva. Solo el que está abajo y va hasta los pisos superiores, no. Es el mismo ascensor que nosotros y descensor, pero en este caso elevador. Y por último, una que me encantó. Ay, que no termine. No. Y son 10, chicas. Ay, son 10. Dale, Sol. No te ahora vas, les hago, si quieren, con la última, un paneíto para que vean un poquito uh-huh. atrás. Y me hacen preguntas. Y un paneo random, tuyo, ¿no? Porque... Pero la gente pregunta acá la banda de YouTube. Mirá, la última es, no es pileta para chicos, es el chapoteadero. ¡Ay, por favor, Sol! ¿No es hermoso? El chapoteadero. Yo estoy en este hotel bastante cerca del chapoteadero, lo tengo como por ahí atrás, uh-huh. y te digo que se escucha el chapoteadero. Claro, el chapoteadero es donde hay más pis. El chapoteadero, exactamente, uh-huh. es ahí donde las criaturas, los niños, las sí. niñas, están disfrutando de la pulserita All Inclusive y, bueno, como corresponde, uh-huh. ¿no? La familia sacudilo, Sol, unida. Sacale fuego a esa pulsera, hacele honor como buena argenta clase media, metele con pero, de todo, ¿eh? Puedo decir que es mi primera vez en All Inclusive y uh-huh. que llamé no para preguntar, me dijeron, absolutamente todo está incluido. Y cuando estaba en el frigo, veo el frigobar con cosas. Uy. Y digo, esto no puede estar incluido, señores. Claro. Es un frigobar. Yo, chequea. Llamé por teléfono. A ver si hay que dar para. Y le dije, ¿cómo está? Yo soy la que está arriba del chapoteadero, le digo. Sí. Y con una C bárbara. Claro, digo, esto, o sea, lo del frigobar también. Sí, sí, ahorita le reponemos. No, si está incluido. Si no va a venir después en la tarjeta. ¿Y a qué le entraste chiquitito, así de...? Son chiquititos los mexicanos. Bueno, a las papas fritas de tubo. Sí. Había papas fritas de tubo, versión pequeñita. Y si es gratis, aparte sin hambre, la entrada. ¿Qué no, lugar no, puede olvidate. Ocupar? Bebidas, claro, decís, bueno, Canada Dry, acá hay que probar las gaseosas. Muchas galletitas locales, unas que se llaman triquitraque. Tráeme. Que son Uy. Sí, llevo triquitraque, que son parecidas a las que son con chips de chocolate, las típicas nuestras. Acá la audiencia decía mucho triquitraque sola ya. Sí. Y le digo, sí. Poco triquitraque, quiero decir. No. Quiero llevar tranquilidad a la audiencia. Pero bueno, acá estamos y este Data en Bata quería que sea servicio especialmente para que sepamos palabras. Miren lo que es. Ahí el mar. Sol. El chapoteadero, Sol, por ahí atrás. Acá, la banda de YouTube y Twitch te celebra muchísimo. Ay, les mando besos, repiten lo leí tus un palabras. Y alguien dice que el chapoteadero es un buen nombre de una cervecería de Palermo. Buen nombre, me encanta, para un emprendimiento. Me encanta chapoteadero para que la importemos. Yo vine acá a importar palabras hoteleras, así que Solcito, cuenten conmigo para eso. Y lo que te digo siempre, si te llegas a enamorar, tráete el mexicano para acá, que no te haga quedar allá. Eso con cada lugar al que vas. Tráetelo. Perfecto. A la Argentina. Importo. Voy a estar ahí con ustedes la semana que viene en el piso. Bien. Y fuera de aire les contaré algunos chismes que no se han podido contar por acá. Traigo una bolsa de tela con manija fuerte para los regalos que me vas a traer para que caminando por la calle no se me defonde. Sí. Chau, Solcito. Igual. Adiós, los quiero. Abrazo. Hasta la semana que viene. Punto Caramelo. Physical kryptonite, helpless to the base and effect. if you guys are having too much fun. Soy el sábado. ¿Será que hoy se ordena ese cajón? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I miss your Mark Ronson, Valerie haciendo ya este clásico a las 12:23. Hasta la 1 te decía que estamos en vivo y vamos a jugar el juego de las reseñas en el 4775-6688. Tenemos entradas de cine, números impares, ¿no? Cosas lindas de la vida, los números impares. Sí, la verdad que sí. Primer puesto se lleva 5 entradas, segundo puesto 3. ¿Capricho? Ah. Tal vez. ¡Ey! Todos ganan. Salió un versito. ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, ¿de dónde, Marce? De Palomar. De Palomar, cerquita de la Plaza del Avión. ¿Lo viste a Ciro alguna vez por la calle? Por ahí, sí, toda la movida de Palomar. Es digamos. Como, es un poco la costa, Palomar, ¿no? A mí me da esa vibra de que estás de vacaciones, que es linda la zona de Palomar, ¿o no? Tiene esa cosita, sí, tiene cosita de zona costera, un barrio lindo, coqueto. ¿Y algún local para recomendar, una heladería o empanadas? Un dato, ¿tenés? Sí, heladería, pues sí, el nombre, obviamente. Uh-huh. Hay una heladería muy, muy rica, nueva, que es una heladería artesanal que se llama Jardino. Ahí está. Queda justo enfrente a la estación de Palomar. Qué guitarrista, aparte, ya si dice Jardino voy, porque... Por ese lado, sí. Claro. Es una familia de muchos años de Ciudad Jardín, que tuvo otros comercios y ahora puso una heladería. Y comés los helados más ricos y los gustos más ricos. Mirá qué bien. Bueno, arranca un poco la reseña, ¿no? Lo que tiene que ver con este juego, Marcelo. A ver. Te vamos a leer una reseña y vos tenés que decir, simplemente de tres opciones que te vamos a dar, a quién se refiere, a qué local se refiere. ¿Dale? Dale. Dice así, Marcelo, atención. Estuve el 28 del 9 del 23, cerca de las 14 horas. Bien. La cajera comiendo mandarina y escupiendo las semillas en su mano y con la misma mano tomando mi tarjeta de débito y documento. Pregunto, ¿no aprendieron nada de la pandemia? ¿Nociones básicas de higiene tampoco tienen? Obviamente no compraré más allí. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de un almacén? ¿Está hablando de una verdulería? ¿O está hablando de un local de ropa, Marcelo? Una verdulería. La respuesta de Marcelo es... ¡correcta! ¡Oh, Marcelo! Marcelo, has ganado, te llevas 5 entradas de cine. Fabuloso, ya sabés qué película... un montón, qué buen ¿tenés planazo. ¿Alguna película marcada? No, pero la marco al toque, no hay problema. Sorprendete, por supuesto, linda experiencia. Sí, claro. Podés ir 5 veces solo o podés invitar a alguien... a 2 personas, a después ir solo y así, repartir 5 entradas como más te guste. Eso, qué lindo, Marcelo. ¿No? Excelente, les agradezco muchísimo. Bien, Marcelo, a disfrutar ese otoño en Palomar. Les mando un beso, muchas gracias por beso enorme. Cariño. Para Marcelo, en el 47756688 nos encanta este juego, me encanta leer reseñas. Sí, te sale muy bien. Poco de escribir, más de leer. Vamos a ver quién está del otro lado. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Fiamma. Fiamma, ¿de dónde? De Venado Tuerto. Hola, Juli. Hola, dos Julis tenés hoy acá. Sí, ya sé. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien. Voy mañana a Buenos Aires, justo. Así que es el momento de ganar. ¿Y a qué venís? Voy a ver Pennywise y Millán Collin, dos bandas punkies. Uy, qué lindo, una punk de Venado Tuerto. ¿Una que llama el programa? Pero es una banda en sí misma, una punk de Venado Tuerto. ¿Y con quién venís? Con amigos de la infancia que curtimos de esa. ¡Qué divina! Mirá, espectacular. Divino. Bueno, vamos a leerte la reseña a ver si ganas, ¿dale? Bueno, dale, buenísimo. Dice así. Buenas tardes. Me estafaron. Pagué y nunca gestionaron el plan. Es una vendedora y un vendedor. Seguramente son los mismos de siempre y cambian el nombre, pero nunca la camisa. Me contacté con varias personas y están en la misma situación. Si nos reunimos, podemos recuperar e iniciar acciones legales y que no le pase a nadie más. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de una concesionaria de autos? ¿Está hablando de una financiera? ¿O está hablando de una empresa de telefonía móvil? Telefonía móvil. En este caso la respuesta es... incorrecta. Oh, no. Hola, amiga punk. Era una concesionaria de autos. Ah, bueno. ¿Sabés qué? De todas maneras, no te vas con las manos vacías porque este programa es muy culposo, ¿viste? Y si es alguien... muy generoso. No, pero si alguien pierde, nos quedamos mal todo el fin de semana. Así que te llevas 3 entradas para ir al ¡vamos! Cine. Te vamos a mandar un beso grande, que la pases espectacular en tu fin de semana en Cava o en Baires. Bueno, muchas gracias. Aguante O'Donnell. Aguante O'Donnell siempre. ¿Qué estará haciendo ahora O'Donnell? Corriendo, durmiendo. Se fue a correr, me después parece. Le se mandamos fue a correr bajo la lluvia, seguro. Seguro, ella siempre corre. Vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca, que es saludar. Siempre la producción tiene un oyente backup, por las dudas que algo se corte. Y ese oyente backup nos preguntamos filosófica y extraordinariamente, ¿qué le pasa? ¿Es siempre el mismo? ¿Qué hay un oyente backup? Y ese oyente backup se siente mal que las comunicaciones anden bien. Es como claro. El tercer arquero. No va a jugar nunca el tercer arquero, ¿entendés? Sí. Se tiene que lesionar el primero, sí. Lesionar el segundo. Entonces, hoy en un acto de justicia, vamos a saludar al oyente backup. Hola. Uy, qué bien, nunca se hizo. Hola. Hola, mi vida, ¿cómo te llamas? Lucila. Ay, Lucila, primero te quiero decir que te quiero mucho. Y le estás poniendo voz a una entidad en sí, que para todos los productores y productoras es clave. Es alguien que puede salvar la vida y que no es casi nunca usado, es como un RCP. ¿Cómo estás? Claro, claro. Lucía. ¿Dónde estás, Lucía? En casa con mi mamá y mi papá. ¿Dónde queda tu casa? En Cava, acá en Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Mira vos, y estoy muy enternecida con escucharte, porque no sé si sos siempre la misma, si sos la oyente backup de hoy. Necesito que alguna vez haya un giro poético y los oyentes backup sean los unos. Claro. Y los oficiales sean los backup. Sí, claro. Claro, Lucía. Bueno, ¿sabés que te llevas entradas? ¿Querés ir con tu mamá y tu papá? ¿Querés 3 entradas?

peor toda esta confusión. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. En esta ocasión. ¿Cómo? ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Verte es lo que me hace falta en esta ocasión. ¿Cómo? Le explico a mi interior toda esta confusión. Perdón por mis intenciones. Jamás pensé lastimarte. Ahora voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte. 12 y 35, escuchando a Nicki Nicole con Verte y Dread Mara y Bizarrap. Ahora escuchamos a Juli Shulkin porque ella trae las buenas noticias. Sí, tuve que escarbar ahí internet y la vida buscando buenas noticias. Siempre quedan las buenas noticias y en este caso tengo tres, bastante musicales, mundo del arte. La primera es que Björk, nuestra querida Björk, va a hacer un DJ set prontamente en Roma en un festival de música electrónica que se llama Disonance. Uh-huh. ¿Lo pronuncio bien? Sí. Porque sos vos la que habla italiano. Disonance, con una sola dos S y con Z. Y con Z, Disonance. Bien, gracias, viste que ya me corrige el italiano. Se hace el 12 y 13 de septiembre en Roma, Italia. Y hace mucho que ella no participa como con su DJ set en un festival, cosa que lo ha hecho y en este caso vuelve. La última vez que lo hizo de forma oficial con multitudes fue en el festival Sonar 2017, hace uh-huh. un montón de tiempo, 9 años. Pero también hay una historia detrás en relación a ella como DJ y las sorpresas que da. Si pueden buscar en internet la historia de un periodista chileno que cuenta que fue a Islandia, a Reykjavik, a ver un show de Björk, muy, muy fanático él. ¿Qué pasa? Cancelan el show, Juan Vallejos se llama el periodista, uh-huh. cancelan el show, le devuelven la plata, pero él ya estaba en Islandia. Y cuenta que a todas las personas que viajaron especialmente para ver el show de Björk, allá hace 3 años atrás, ella hizo una fiesta para 30 personas como DJ para los fanáticos de Björk que viajaron a verla. No te puedo creer. Entonces, digo, sucede que ella te sorprende con este sí. tipo de cosas donde no hace su DJ set para una multitud, pero lo hace para un grupito de 30, 40 personas, que hay algunos que son más Björk que Björk. Así que les pido por favor que googleen, por favor, la historia de Juan Vallejos, el periodista chileno fanático de Björk. Muy bueno. Que cuenta la historia detrás de una fiesta con Björk como DJ. Esa es la primera noticia. Me encantó. Buenas noticias en Punto Caramelo. A ver, decime vos si es buena o mala. Para mí es buena. Se habla mucho de la identidad de Bansky. Sí. Y hace días atrás, en realidad, Reuters develó quién sería el hombre detrás de los grafitis uh-huh. de tan conocidos y populares en las calles de Londres, ¿no? Sí. En Inglaterra. ¿Y cómo fue recibido esto? Porque es como cuando el mago ese que contaba los trucos de los magos, el sí. mago enmascarado. Sí. Digo, ¿es un poco botón lo que hizo? ¿Es decir, quién es Piñón Fijo? ¿Es ese señor que va caminando por la calle? Bastante botón. Están bastante obsesionados con uh-huh. la identidad de Bansky, este hombre de Bristol que entre 1990 y 2000 hacía estos grafitis tan característicos, tan, sí. tan de él, un ilustrador. Bueno, la semana pasada Reuters sube un informe y devela la identidad entonces de quién sería Bansky. Es Robin Cunningham. Y en teoría tiene más o menos 50 años. Tiene cara de tío. Tiene cara de tío, tiene cara de ilustrador. Sí. Tiene cara de salir por las calles a la noche y después al otro día sorprenderte con sus obras de arte. ¿Es una buena noticia saber la identidad de Bansky? No sé cuánto cambia, pero parece que no. Bansky no debe estar muy contento Que no se debe llamar Bansky, claro. Sí, pero también podemos elegir no creerle a Reuters, ¿eh? Y eso puede ser una buena noticia, entonces. ¿Sabes qué? No te creo nada. La das vuelta. La segunda buena noticia, entonces, es esta. Te damos vuelta a la noticia Reuters. Y la tercera, uy, esta me encanta. A ver. ¿Te acordás que a Punto Caramelo trajimos la historia de un sacerdote DJ? Sí. El padre Guillerme. ¿Cómo olvidar al padre Guillerme? Viene a la Argentina. No te creo. Y ya terminó el Lola, porque era para que toquen el Lola. Escucha cuando viene, el 18 de abril. No, cuando cumple mi hijo. Hermoso. Le voy a regalar eso. Una entrada para ver al sacerdote DJ. Es gratuito. Ay, porque no, el 18 de abril a las 20 horas en Plaza de Mayo se hace un homenaje al Papa Francisco. Ay, no te creo. Todo tiene que ver con todo porque hablamos de papas también hoy. Ay, por favor. Bueno, este país es hermoso. Es hermoso, lo pueden seguir a @padreguillerme con H intermedia. Es hermoso lo que hace, une multitudes. En 2023 se hizo conocido cuando hizo su DJ set, hablando de DJ set, en la Jornada Mundial de la Juventud en 2023, donde estaba el Papa Francisco. Y en este caso va a homenajear a Francisco y quiere invitar a todos, eso dice, invita a vivir un momento muy especial. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa Francisco. Es el Hope Tour lo que está haciendo, el Tour de la Esperanza. Muy el guay. Padre Guillermo, lo voy a decir en criollo. Sí, fue Willy. Viene a la Argentina. Nosotros, la verdad que lo estamos promocionando y queriendo hace muchísimo tiempo. Y mi ilusión es que, tener un audio de él que venga acá a participar del Soñando. A mí me ilusiona muchísimo. Creo que va a quedar eso en una ilusión. Oh. Pero bueno, a mí me mandan a matar al mensajero, lo siento. No, pero creo que queda en la ilusión. El Tour de la Esperanza. Y igual. Por eso, vos no pierdas la esperanza de traerlo al Soñando, el padre Guillerme. Bueno, bien, Yulki, te veo como que no te termino de cerrar. Más o menos, porque tenía mucha esperanza. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We come too far to look back.

caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. En este último bloque de Punto Caramelo, ¿cómo pasó la mañana? Empezamos venerando y recibiendo al otoño, para mí la estación más bella. Ya en este estudio en el que estamos, si nos viste en YouTube o en Twitch o en el canal KZO, estamos en un estudio hermosísimo, B, que tiene Urbana Play, porque están poniendo todavía más lindo nuestro estudio principal y se aprovecha este fin de semana. Tenemos una ventanita que nos muestra los árboles acá de la calle Rabiniani, que ya están verdes y amarillos, ¿entendés? Sí. El mismo día del estreno del otoño, lo que lo hace maravilloso. Sí, hay que aprovechar también antes de que se caigan las hojitas, uh-huh, para hacer la foto para Instagram y todo, chicos, todo lo que es contemplar. Hacer carrete, ¿viste? ¿Qué es lo que...? Mirá, ¿en serio va a sonar Sublime? Mira, cómo me conocen, ¿eh? ¿Cómo van, eh? ¿Cómo van? La tocás, ¿no? Vamos a escuchar en la guitarra, sí, Santería, antes de irnos. I really wanna see. canciones que sabe terminar. Termina en corte, listo, no se va en fade. Como este programa que va a terminar en corte. Hoy no la voy a hacer larga. Para nada, no me cree nadie, pero no la voy a hacer larga. Vamos a almorzar riquísimas empanadas de Las Rojas, que son verdaderas empanadas tucumanas, que encontrás en Dorrego 1003, en Instagram, lasrojas.empanadas, que son campeonas de verdad, no es mentira esto, ¿eh? Y muchas gracias a Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati natural y artesanal desde siempre, los pueden seguir en Instagram, arroba Cremolati helados y en cremolati.com.ar. Y porque no solo de harina y de cremonas vivimos, Biomarket nos mandó frutitas, frutos secos, cositas para intercalar y ser bien sanas. Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Biomarket.com.ar, ahí te metes y pedís y te llevan a tu casa. Arroba Biomarket Orgánico. Ahora sí, mira vos. Este fin de semana, decíamos, hace una semana del Lola, bueno, vas a poder revivir todo mañana, de 10 de la noche a 0. Hasta las 12 de la noche, Urbana Play Live. Es un programa especial con lo mejor de estos tres días. Te va a ir guiando Clemente Cancela y vas a volver a vivir la experiencia del festival más importante de nuestro país. Lollapalooza Argentina 2026 es un sonido Urbana Play, lo sabés. Radio oficial 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Mañana, acordate, de 10 a 12 de la noche con Clemente lo volvés a vivir. Y vamos a agradecerle a todo el staff, porque hoy, lo que le hemos roto la paciencia a esta gente. Pasó volando, ¿eh? Al operador técnico, el number one, que es el ruso Goldfried. Gracias, querido. En la coordinación de aire, producción, misceláneas, corazón de un programa, Alejandro Chapa Vargas, directamente desde Azul y para todo el mundo. En la producción, Almendra Naviliat, gracias, Almen, por estar, por supuesto, y a Sofi Verón, que le mandamos un beso, que hoy cumple años. Feliz cumple. Y se ha tomado el día como corresponde, sí. Así que lo disfruten mucho a Sofi Verón. En la musicalización, Malena Noel, gracias a Delphi Scaglione en redes. Y a streaming y transmisión de TV, hoy al control lo hemos vuelto loco, hay que decirlo, a Pepa Lozano en la produ, en el graf Agustín García, a nuestro dire Robert Robere, y en la robótica a Damián Garbarino. Gracias por haber hecho posible esta transmisión. Noelia Benítez en la técnica, por supuesto, conectando todo para que todo suene bárbaro. Y nos vamos muy contentas, lindo programa hoy, ¿eh? Lindo, pero no fuiste larguera en serio, ¿eh? No fui larguera en serio, pero nunca es tarde, ¿no? Porque yo ahora te puedo empezar a decir que como me gusta, que qué lindo que es hacer radio también en el estudio pequeño, que me trae reminiscencias, qué lindo tener una ventana, hay que ver. Entonces, cállate, que... Ok. Bueno, buena semana, la pasé genial, beso a toda la audiencia de Punto Caramelo, que me la encuentro en la semana, saluda en lugares muy serios. Sí. Alguien me pregunta por Punto Caramelo y nos echamos a reír. A reír, claro, porque ahí ya somos amigos y no nos conocemos. Exacto. Solcito Rosa ya estará, si Dios quiere, la Virgen y San Expedito en los estudios ya principales para hacer el próximo Punto Caramelo. El lunes y martes los y las espero. También saldremos desde acá con Vuelta y Media. Hemos tenido una linda jornada. Me da para miércoles y jueves y viernes también los esperás, ¿o no? Claro, los espero lunes y martes acá en este estudio. Bien, yo hablo de la locación, ¿viste? Listo, aquí yo ahora. Geolocalizo. ¿Dónde los vuelvo a ver? En este lugar, geolocalizado, lunes, martes. Ok. Miércoles estamos en el estudio principal. ¿Qué les importa toda esa data? Buen fin de semana. Adiós. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober.